Encima de que un servidor está constipado y jodido. Qué menos. Bueno, ¿se oye ahora o qué? Sí, sí, no, sí, no. ¿Se oye o no? Entonces sobra. A ver si os da un poco por pensar. Y pensamos.